Yeah. Hey. Rap sus Clea. Acá el Cerbero. Para el... Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo. Estas canciones nacen cuando sentimientos verdaderos flotan. Ansío tu querer y desespero, y he esperado tantos tiempos de tus labios un te quiero que... Podría escribir los versos más tristes esta noche con mi letra. Como dijo aquel gran poeta, la invito a bailar, señora Soledad, sobre el planeta. Y perdón si la piso, pero es que este corazón me aprieta. Este no es otro tema más de desamor, esto es un testimonio de cómo un gigantesco amor se fue al demonio. Es obvio que la amo y que ella me ama, es obvio. Pero por no poder estar juntos nos odio yo. Olí tu cuerpo al mirar tus fotografías, oí tu voz al leer lo que me escribías. Viajé en el tiempo al escuchar esas canciones que solíamos colocar cuando con tu piel me vestía. Y discúlpame la grosería, pero maldito sea el día en que la sensibilidad llegó a mi vida. Me afecta todo, siento que me estoy volviendo loco. El planeta está al revés y puedo hacer tan poco. Ni mil canciones bastan para contrastar lo que anhelo. Algo como que cese el hambre, el racismo, besarnos de nuevo. Suena tonto, pero no para un loco apasionado enviado a este mundo por castigo de algún pecado pasado. Y yo anotando y perdiendo, viendo lo que pasa y viviendo, viendo, así voy creciendo, escribiendo, sintiendo la calma en mi alma, sigue lloviendo y ando, anotando y perdiendo, viendo lo que ocurre, entendiendo. Don Diego sigue soñando, mi boli sigue escribiendo y muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo. Ya no tengo nada que perder menos el tiempo, lo único que nunca me abandona es el tormento, lento. Camino hacia ninguna parte, intentando recordar cómo olvidarte. Y hambriento del amor y sediento de aprendizaje. Todavía sé volar, más le temo al aterrizaje, esperando a que todo encaje de una vez por todas. Que tu amor es como el mar y tus besos como las olas. Camino a solas, sin tiempo, amante de las odas, de las partes más solas del sentimiento, de las bodas de sangre, cuya sangre es la más pura, del amor al arte, sobre todo la escritura. Ya que tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo. Parece ser que acumulé el dolor como un tesoro, pero ya me di cuenta de que el odio a nada lleva y que todo llega. Yo soy un pirata en tu vereda, tu vereda. Vengo de la escuela de los versos a capela, allá donde tristeza nos consuela cuando el silencio me desvela, cuando pierdo otro trocito de mi corazón en guerra, cuando la tierra le pide paz al karma, se cierran mis acá y se abre mi alma. Y solo me calma el vivir entre papeles cuando apenas tengo sitio en el reino de los infieles.